En el conurbano sur del Gran Buenos Aires se realizó la Caravana de la Memoria, unificados por el juicio a las brigadas, proceso que busca condenas por delitos de lesa humanidad en los ex centros clandestinos de detención de Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes, y Radio Aijuna formó parte de la misma. Estos fueron algunos testimonios de la jornada. Es un acto más abierto, más de participación popular. Sembraron semillas. Y acá son muchos los jóvenes que están presentes para recuperar esta parte de la historia. Acaba de arrancar la caravana que el Consejo del Sitio de Memoria propuso para esta jornada. Se plantó un árbol en la vereda del Sitio de Memoria. Como te decía, acaba de salir, está llegando y está pasando ahora por la comisaría primera de Quilmes. Hay autos, hay bicicletas. El tema de participar con los otros dos distritos tiene que ver con la visibilidad del juicio de las tres brigadas. Hay todo un trabajo en relación al juicio y en relación al territorio. Yo creo que hoy estamos sembrando, pero también estamos cosechando, porque el hecho de que haya tanta juventud militando, haciendo cosas, peleando por todos los derechos. Vinimos todos por la calle La Madrid, atravesando los arroyos, las piedras, San Francisco, y bueno, y ahora acá creciendo, duplicando esta caravana, que cuando salimos de Puesto Vasco éramos 4 cuadras de autos. Te digo que hay personas también esperando y organizaciones en diferentes esquinas del trayecto. Por ejemplo, en la rotonda de Pasco, vi a la agrupación Hijos. Bueno, ahí se va acercando la caravana, la tenemos cerca, muy buena confluencia de gente por lo que estoy viendo, que siga siendo memoria, verdad y justicia por todos los compañeros que nos. Fuimos uno de los países que logramos liberarnos antes que otros países de Latinoamérica, pero todos fuimos víctimas de ese proceso, digamos, tan destructivo. Y con eso tenemos que continuar, o sea, nosotros los recordamos, no solo los lamentamos y los lloramos y los sentimos en su ausencia, ¿no? Sino que reivindicamos su propuesta. Bueno, la justicia social representa para mí el ideal de la lucha de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Hacer realidad una patria donde quepamos todos, donde todos estemos incluidos, donde todos tengamos el mismo nivel de dignidad a la hora de vivir. Es muy linda, mucha gente saludando, bocinazos, la verdad que es una caravana emotiva. Te cuento que se sumó también un grupo de motoqueros, que los veo que están llegando también. Han recorrido desde muy temprano distintos centros clandestinos de detención de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. El cierre fue en el monumento a la masacre de Pasco, que recuerda a 8 militantes de la juventud peronista en Lomas de Zamora, que fueron asesinados y luego dinamitados sus cuerpos en un terreno baldío de la zona. Rubén Shell, sobreviviente del Pozo de Quilmes, los recordó. Este lugar histórico para nosotros acá en Lomas, porque fue el embrión de lo que fue después el golpe de Estado, fue la primera operación de la AAA acá en Lomas de Zamora, esperanzado de que no se pierda la memoria, viendo que hay juventud que está interesada en nuestra historia, para que este país no vuelva a sufrir una cosa como la que sufrió con el golpe de Estado. Desde Quilmes, plantamos memoria con Radio Aijuna.